ojos para ver. No, no tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver aquella tarde en que Noel y yo cantábamos y nos interrumpían pidiéndonos canciones de Manzanero. No, no tengo que cerrar los ojos para ver. No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver las servilletas del Hotel Nacional decorando el Congreso Cultural, que las pusieron lindas, casi psicodélicas y todo, pero ahora se han descosido, se doblan por las puntas y ya no es fresco comer allí. No, no, no tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver las mallas de hilo tan mal hechas que se tejen las niñas que no pueden ir a Londres a comprarlas. ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. ¡No! Para ver a los pobres muchachitos que arreglan como pueden sus pantalones y los convierten en campanas sordas o sórdidas. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver lo mal que tiñen nuestros tintes, que se le caen de la ropa a las muchachas de cintas que quisieran ser tan brillantes como el Eastman Color. Porque quien que haya visto Juego de Masacre no ama el color para siempre. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver lo que es nuestra moda go-go, nuestros peinados, nuestros estilos de bailar, siempre a la retaguardia de cualquier extranjero. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No tengo que cerrar los ojos para ver. Para ver que nuestros jóvenes quieren esas cosas, que para verlas tengo que cerrar los ojos y pensar el futuro. ¡No! Para ver, para verlos ahora ustedes, apenas dentro del pequeño espacio de mi guitarra, rompiéndose el alma y las manos para vivir en un país de buenas servilletas, pantalones de campanas sonoras y colores que hagan palidecer a Europa misma, sí, a Europa. Sí, sí.